Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Miércoles 19 de septiembre, son las 8 de la tarde y estás escuchando Radio Topo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, que has hecho una entrada un poco burocrática, así como, a piñón. Si quieres, ya sabes que aquí podemos reiniciar. Y empezamos de nuevo si quieres. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Miércoles 19 de septiembre, bienvenidos y bienvenidas a Radio Topo. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Buenísimas tardes, compañero. Ahora hemos empezado con el pie bueno. Radiotopo.org. Y en la semana posterior a la celebración del 25 aniversario de esta... Ya, espera, hombre, espera. Que de este sacrosanto agujero. Presentación. Ya me he adelantado. Bueno, ahora no revolviendo. Presentación. Espera. Vale. No pasa nada, no te preocupes. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. Otra vez, espera, que lo paso para adelante. Que esto, mira, esto se hace así. Lucha libre. Buenas tardes, bienvenidos a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 al FM. Radiotopo.org. Y ahí nos habíamos quedado y ahora yo te señalaba para que me dijeras la web de ASI. ASI con dos S's, guión ASI con dos S's, punto org. Yo aún recuerdo una vez en un programa hace 3 millones de siglos. O 3 días. No, hace 3 millones de siglos, cuando te pregunté la web y dijiste, sí, está en esa pestañita que tú subes ahí con el ratón, le das a favoritos y ahí está. Sí, pues seguro, eso es lo que hago. Pero ahora como tienes un ordenador súper nuevo ya. No, claro. Pues hoy es ni más ni menos que un miércoles 19 de septiembre, como suele ser habitual en este programa, que emitamos los miércoles, no en septiembre, sino los miércoles. Y como comentabas eficazmente antes, compañero, estamos de celebración. Cumpleaños feliz. Radio Topo cumple 25 años, casi nada. Eso es un cuarto de siglo de proyecto autogestionado, de emisión sin permiso en la FM, con nuestros propios recursos, sin ningún tipo de subvención y todo lo que hacemos pues con nuestras propias manos. Durante estos 25 años hemos tenido que luchar contra muchísimas cosas, contra los gobiernos y sus emisoras de radio. Hemos tenido que luchar contra la iglesia y sus emisoras de radio. Y hemos tenido también que luchar contra nosotros y contra nosotras. Contra nuestras incapacidades técnicas, contra nuestras incapacidades políticas, contra físicas. Nuestras incapacidades físicas. E incluso hemos tenido que luchar contra el clima. ¿Te acuerdas? Sí, hace bien poco, es verdad. Bueno, hace bien poco, ha pasado muchas veces. Claro, ¿eh? mira si lleva años Radio Topo, que ya nos pilla el cambio climático. Sí, hemos tenido que aguantar inundaciones, roturas de tuberías, rayos, truenos y centellas. Y todo esto es verdad, no es una licencia lingüística. Dice un compañero que Radio Topo y las radios libres al fin y al cabo son el termómetro de la sociedad y que por lo tanto lo que hacen es reflejar cómo están los movimientos sociales. Y digo eso porque, bueno, pues Radio Topo también ha sentido el devenir de la historia de los movimientos sociales y, por ejemplo, pues ha sufrido el, pues por ejemplo, cuando fueron los años de la lucha contra la mili. Fue un momento de efervescencia de movimientos sociales y aquí había pues miles de programas con ese tipo de contenido, ¿no? Y de ahí pues que en mucho de los textos fundacionales de la radio conste el rollo antimilitarista, ¿no? Y que gente que sigue de aquella época pues haya pasado por la cárcel o haya tenido que escapar pues para no ir a la cárcel. También sufrió el movimiento antiglobalización, ¿no? Y fueron años también de efervescencia. También sufrió y vivió pues los años del, bueno, los años del punk no, porque eso fueron mucho tiempo antes, pero bueno, pues también hubo por aquí mucha gente del ámbito de la contracultura, de los años 90, del punk. Y ahora pues estamos en una nueva fase que no sabemos muy bien cómo llamarla. Se llama 2018. 2018. Y a pesar de todo eso, y a pesar de nosotros y nosotras mismas, Radio Topo sigue emitiendo en el 101.8 de la FM, sigue emitiendo sin profesionales y sigue emitiendo pues a base de dar el callo o de militancia o de compromiso o de activismo. Que no es algo que necesite una palanca demasiado meritoria para mover el mundo, ¿no? Es algo, debería ser algo natural y es algo que va por inercia. Una cosa se realimenta con la otra, así que para no ponernos demasiado cenizos, porque te veía una inercia, yo a mí me gustaría simplemente pues felicitar a quien lleva aquí desde el principio, a quien lleva aquí más tiempo que nosotros, a quien lleva aquí lo mismo y a los y las que quedan por venir, que las hay y serán el resultado de todo eso, de ese curro y de esa realimentación, ¿no? Porque no hay otra. Entonces, como vamos ganando, ¿no? Vamos ganando poco, pero vamos ganando, pues venga, un minuto de horterada, va. Pues, ¿sabes que yo fui a ver Parchís en mi juventud? Pues mira, por ejemplo, claro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Reprochártelo a estas alturas? No, no, claro, ¿no? Sí, vamos. Yo debía tener la edad de ese que está cantando ahora, no sé. Vamos a ir mirando para adelante, apretando el culo y dándole a los pedales, que está el patio como para pararse a tomar aire. Bueno, pues que hemos decidido realizar un felicitar el cumpleaños a Radio Topo, ¿verdad? En estos 25 años y vamos a empezar pues con alguna cosa guapa, ¿o qué? Sí, claro. Hoy va de felicitar a la radio, pues vamos a... Por una vez al año, es una de esas veces, igual es una o dos, que ponemos un poco más de música de lo normal. Vamos allá. ¿No? Venga. Está sonando Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. We'll be right back. based in here. What better time than now? Y aquí seguimos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. ¿Y qué acabamos de escuchar? Rage Against the Machine, con ese estilo de rap que hacen. ¿Es rap o no es rap? Hacían, sí, la radio de guerrilla. ¿Cómo no va a ser rap si está todo rapeado? Sí, señor, claro. La primera canción con radio en el nombre. Ahora vamos a introducir, vamos a enganchar, porque puede tener cierta coherencia estética, y hablamos de la insurgencia y de la noticia de hoy. Un momentito, ¿qué? Internacional, golpeando fuerte hasta darle muerte al capital. Cruzamos el charco, volando en la pista, con el rap más hardcore y antiimperialista. Cada vez más artistas en la insurgencia, cada vez más jóvenes en resistencia. Suena la herencia de comunistas consecuentes, con las venas de Latinoamérica construyo puentes y más afluentes que desembocan en las bocas estos insurgentes y sus gentes que marcarán una... Y esto que está sonando es la resistencia, la insurgencia y su canción Muerte al Capital, tercer aniversario, que salió en un disco en el 2016 con motivo de su tercer aniversario. Pero ¿por qué hemos pinchado la insurgencia? Que pues no hemos pinchado radio la insurgencia. Sí, porque el título de la canción. A ver, hoy se cumple el enésimo capítulo de esa serie de terror que empezó hace un buen rato, que se podría titular algo así como Algoritmos posfranquistas o algoritmos tardofranquistas o algo así. Se mezcla lo más moderno de la técnica de búsqueda de palabritos, ¿no? Por ahí, por las redes sociales y demás. Y lo más chungo, casposo, viejuno, soberano, ¿no? Que viejuno es un decir, porque es bien actual. Es muy moderno. No, sí, lo más soberano y brutal de una aleatoriedad y de una sed de represión bien fina, ¿no? Y de censura. Yo lo llamaría con otro nombre, yo lo llamaría fascistas aburridos. Sí, ya, pero por reforzar el contraste, es simplemente un recurso literario. El algoritmo. Claro, te imaginas un vikingo con su garrote y sus cuernos, y de repente le das un dron a un vikingo. ¿Qué hace? ¿Comérselo? No sé, pues igual coge el dron y le da con la cabeza al que tiene enfrente, ¿no? Pues algo así sería el uso del algoritmo en un contexto, ¿no? Con esos fines. La cuestión es que, claro, eso llevó a la insurgencia como a tantas otras gentes, a este colectivo de jóvenes raperos, a pasar un vía crucis que hoy ha tenido uno de sus últimos, esperemos que últimos, pero no último, al menos que sea el penúltimo, porque sigue sin ser justa la situación. Lo que pasa es que la noticia, dentro del contexto en el que estamos, no puede dejar, ¿no? No deja de ser buena. La Audiencia Nacional reduce la pena a los raperos de la insurgencia por enaltecer a bandas terroristas ya desmanteladas. Noticia de hoy, 19 de septiembre de 2018. La cuestión es que la pena se reduce de 2 años y 1 día a 6 meses de prisión, o eso es lo que ha dicho la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Uh-huh. La condena, como has dicho, compañero, se rebaja por enaltecimiento del terrorismo, pero, claro, por es que da ganas de llorar, porque, claro, las menciones que hace dentro de la lógica de esa Sala de Apelación, y tal como transcurría todo el disparate, pues lo que se dice es que es obvio que no estaban llamando a la acción porque no había sujeto de acción, ¿sabes? No, más o menos es... No, ni más o menos, no, esa es la esencia del asunto. El argumento es que, claro, no se puede decir que estuvieran llamando a... Porque al quien llamaban no existe, ¿no? Pero sí que estuvieran enalteciendo actos, ¿no? Esos actos que tan feos que hacía no sé quién, no sé cuándo. Estoy hablando en boca de los señores y señoras magistradas, ¿vale? Ahora ya no hablo en su boca. La cuestión es que la insurgencia, los miembros de la insurgencia acusados, evitarán en cualquier caso, en todo caso, ir a la cárcel. Y eso es lo que tiene de tristeza el asunto, que tengamos que, ¿no?, en este punto y a estas alturas, alegrarnos por eso. Yo creo que eran los compañeros de Red Jurídica de Madrid que, cuando ha saltado la noticia, han respondido: muy bien, ese argumento puede ser válido, pero debería ser el argumento para el archivo de la causa y no para la reducción de la pena. Bueno, pues hay que dar la advertencia de la Audiencia Nacional, de la Policía Nacional y de todos los órganos del Estado y del poder y del gobierno, de que, ojito, ojito, que te podemos hacer pasar un rato muy malo, y ese rato puede suponer unos cuantos años en el que no sabes si vas a ir a la cárcel, si vas a ir a dónde, y ojito con lo que dices. Claro, y quieres que te lea ilustrativamente un entrecomillado del propio fallo. De forma inequívoca, este contenido de las canciones se orienta a exaltar a la organización terrorista Grapo, a sus integrantes y a sus actividades de ese signo, incitando de forma indirecta a la violencia terrorista, al igual que la perpetrada por ETA, identificando el discurso musical con el lenguaje del odio. Y como bien dice la sentencia recurrida, el intento de marcar sus expresiones musicales en un mero sentido metafórico de sus emociones y pensamientos. No he entendido nada. ¿Lo quieres más etéreo? Sí. Pues cómprate un libro de Paulo Coelho o ponme la siguiente canción para ir al turrón del programa. Nos quitamos la senda, la represión no frena esta llama de insurgencia en las masas. I heard you on my wireless back in 52, lying awake in tents and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Symphony, rewritten by machine on new technology, and now I understand the supernova scene. Presidents of the USA, o lo que viene siendo los Estados Unidos de América, Video Kill the Radio Star. ¿Te ha gustado esta canción? Más es que... te vale porque la has elegido tú. Claro, pues te la pedí, es que es un recuerdo de la posadolescencia. ¿Cómo sobrevivir al... es un recuerdo juvenil. ¿Un recuerdo juvenil sí. de...? De pues de uno de un servidor que está a sus pies. Ah. Claro. Es... Bueno, señores y señoras, Zaragoza no se calla. Como ya sabéis todos y todas, el Grupo de Derechos Civiles lanzó una campaña junto con AISA, que es la sección de inmigrantes negales en Aragón, una campaña en la que llamaban a la solidaridad de colectivos y organizaciones sociales con los manteros de Zaragoza y contra el abuso represivo de las querellas por odio y calumnias, es decir, contra el racismo institucional y por la libertad de expresión. Esa campaña se origina con motivo de que un sindicato policial presentó una querella por delito de odio contra estos dos colectivos por un informe en el que hablan sobre presuntos... presuntas... Ahora hay que decir presuntas en todo, ¿sabes? No, hay que decir presuntas cuando algo eso, cuando algo está bajo... cuando está sometido al... Ah. al ¿no? A una investigación judicial. Sí, o este sí, caso. Yo iba a decir a una liturgia. Bien, vale. La cosa y ni siquiera es un informe. Claro, lo que... Luego lo explicamos, una, aunque sea sucintamente. Una pero colección todo, de todo, relatos. Todo en fila. Sí, sí, sí, claro. Por, uh-huh. por hacer el trabajo que procede a hacer, ahora con todas las comillas irónicas, ¿no? A cualquier grupo de ciudadanos responsables y participativos. Preocupados por y, el claro, cumplimiento por, de los derechos por, humanos. Claro, y porque su ciudad es la convivencia y todos los tópicos, ponedlos en fila y eso es. Bueno, pues el caso es que tanto AISA como el Grupo de Derechos Civiles, escuchando una serie de situaciones de racismo que se habían producido en contra de los manteros y realizadas por funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, en concreto policías, pues realizan un informe, recogen testimonios y publican ese informe con esos testimonios, compañero. Hacen público que esa recopilación de testimonios ha sido entregada a la autoridad competente, es decir, a la institución responsable de esos funcionarios, porque así es como formalmente se supone que procede a hacer en primera instancia. Y como así había sido hecho explícito mucho tiempo antes a la Asociación de Senegaleses por parte de la autoridad, con lo cual... Competente. Claro. Y el caso es que justo nada más presentar ese informe, cae esa querella por odio. Y es increíble porque aquí nos estamos jugando muchas cosas. Nos estamos jugando, en primer lugar, no aclarar una situación de racismo policial, que es muy chunga, y en segundo lugar nos estamos jugando la libertad de expresión, nos estamos jugando la posibilidad de que esas personas, colectivos y grupos que se dedican a defender a colectivos que se vulnerables, por decirlo con una palabra moderna, sí, también muy, muy moderna, estándar, pues puedan denunciar situaciones de abuso. Desde que a los pobres les llamamos excluidos y vulnerables, ya. De nosotros mismos, aún siendo pobres, pues bueno, como decía cierta persona que también conocemos, los pobres no son pobres, son empobrecidos, ¿verdad? Uh-huh. También. Bueno, así es. Pues Radio Topo se suma a esa campaña y en ese concierto 25 aniversario, durante el concierto, pues ahí dimos espacio a que el Grupo de Derechos Civiles participase y explicase cuál es la situación. Esto lo llamamos el 25 aniversario. Y hace 25 años nacimos gracias a los movimientos sociales, a todas esas pequeñas burbujas de población que salían con ganas de hacer algo, ayudando a todos sus vecinos. Y por eso hoy tengo el placer de presentaros a nuestros compadres de Derechos Civiles y de AISA, que vienen a comunicarnos que están aquí por la campaña Zaragoza no se calla. Por favor, un fuerte aplauso para esta peña. Campaña que apoyan más de 50 colectivos y organizaciones en todo el Estado y en Zaragoza, por supuesto, y de la que forma parte Radio Topo. Bien, esto va de racismo, de denunciar el racismo y de reprimir a quien denuncia el racismo. Así que la cuestión va de dos colectivos, AISA y el Grupo de Derechos Civiles, que después de años defendiendo que hay problemas que no se solucionan más que con justicia social y no con el sistema penal y con su policía, y tratando de apoyar, como decía Guindilla, a sus vecinos y vecinas, defendiendo sus derechos, que son los de todos y todas, pues ha tocado y ha tocado una querella que inicialmente es interpuesta por un sindicato policial, por un sindicato de trabajadores del ayuntamiento que representa a la ofendida policía. Es una querella que inicialmente es por delito de odio, no se hagan bromas, el juzgado la convierte en injurias y calumnias por, insisto, recoger testimonios de personas afectadas por diferentes prácticas irregulares, digámoslo así, de la policía. Esos testimonios se recogen, se hace una denuncia pública, se informa por los canales legalmente correspondientes y el premio, con eso llegamos al tercer punto, es reprimir a quien defiende derechos. Y eso desemboca en lo que llamamos una querella racista. Esta campaña, insisto, está apoyada por más de 50 colectivos y organizaciones. El lunes a las 11 de la mañana en los juzgados en Ranillas estáis convocados todos y todas a una concentración de apoyo, porque es el momento en el que toca declarar y decirle a la señora jueza pues que los pájaros vuelan y que los perros ladran o algo así, pero ese será el momento en el que se visibilizará el apoyo a ambas asociaciones y a los compañeros que tienen que declarar allí. Así que eso, porque no son inmigrantes o manteros, sino vecinos y vecinas, y porque Zaragoza sea antirracista. Muchas gracias y hasta el lunes. ¡Zaragoza! Un aplauso, por favor, fuerte a la Peña de Derechos Civiles, que, como os digo, uno de los movimientos sociales que sigue día a día y a los que parece que ya no le hacemos caso, pero que son gente como nosotros que sigue haciendo cosas para gente como vosotros. O sea que, por favor, fuerte el ruido para esta peña. El lunes a las 11, jugadores de Ranillas, quien quiera ir ya lo sabe, ahí está la Peña de Derechos Civiles. Si tú no estás, será porque no quieres, pero esta peña va a estar. Bueno, pues ahí está. Y así fue. Así fue. Así fue, y el lunes a las 11, el pasado lunes, en los juzgados de Ranillas, ambos colectivos, pues declararon ante... ¿Y eso cómo fue? Ante la jueza. Pues fue como va eso, lo normal. En realidad creo, como se decía en el vídeo, se iba a decir lo obvio. No hay, o sea, lo sorprendente es que algo así haya sido admitido a trámite. Uh-huh. ¿No? Tú antes decías que nos estábamos jugando todo y todas mucho, pues sí. Uh-huh. Pues sí, es cierto. Yo creo que hay que ser consciente, y quien se calle en contra del lema de la campaña, o quien se calle, o quien le dé más o menos igual esto, va a sufrir las consecuencias de un potencial resultado malo como cualquier otra persona. Esto implica, en lenguaje jurídico estupendo, que las mínimas garantías y los derechos considerados, pero desde un punto de vista liberal del Estado de Derecho, decimonónico, que me duermo, pues lo básico, o sea, derribar los dos palitos del andamio, ¿no? Básicamente. Implicaría, haciendo la broma, pues que nadie puede... O sea, pues eso, que no habría existido ninguna organización a la cual alguien pudiera haber acudido y decir, oye, que a mí me ha pasado esto, sea cierto o no. Lo que insiste es... O sea, lo que sucede es que nos... Lo que implica es que no se pueda criticar a la autoridad competente. Claro que no se pueda criticar, ni siquiera criticar. Es que, es decir... Aquí hay mucha gente que está diciendo que le pasa eso. Es decirlo así. Por mucho que todos somos personas con nuestras extremidades enteras si tenemos suerte, y con ojos y orejas si tenemos suerte, y vamos por la ciudad. Hay que ser muy ciego para no... Cualquiera que quiere lo ve. Y quien se dedica un poquito a esto, o que tiene un poco de interés en ello, pues pasa unos años y dice, ¡hostia! ¿No? Y ese hostia... Lo más curioso es que no se puede decir delante de un juez, o no se puede decir en prensa, porque a día de hoy ni siquiera esa verdad nos iba a costar a todos y a todas un riñón, ¿verdad? Tendremos que criticar a la autoridad en privado. No, claro, decir que se saben ciertas cosas. ¿Alguien dice? Que se saben porque existen, y como existen en la calle se ven. Pues no, hay que hacer el paripé y decir algo que no deja de ser cierto, que es que como hay organizaciones de defensa de derechos que se dedican a esto, pues llegan testimonios, recogen testimonios y se plantean. Y se plantean por la vía formal, ¿no? Encima, haciendo el papanatas, como por decirlo así. Y encima, pues bueno, pues yo creo que sirve de mucho el comunicado que hoy, dos días después de esa concentración y de la declaración, publica el Grupo de Derechos Civiles, porque ahí se deduce un poco cuál es la situación, cuál es el contexto de toda esta barbaridad. Si quieres, ponemos otra canción de celebración del cumpleaños de la radio. Vamos allá. Y luego vamos a... Y luego le entramos un poco al cotarro. What are you saying? What are you playing? Who are you obeying day after day? Bueno, y entonces, compañero, nos habíamos quedado... Vamos allá, nos habíamos quedado, sí, nos habíamos quedado. Vamos a resumir el contexto. El trabajo durante varios años de dos asociaciones o colectivos que, ajá, que atienden, ¿no?, al problema de eso que llamamos manteros. Uh-huh. Y, bueno, tras conocer casos y casos y casos y testimonios a los cuales, obviamente, quienes los escuchan les dan... la verosimilitud suficiente, ¿no? Aunque solo sea por redundancia de docenas y docenas de casos, como para ponerlo en conocimiento de tanto sus vecinos y vecinas como de aquellas instancias que proceda, pues ocurre que a la semana, y como se subraya hoy en el comunicado que publica Derechos Civiles, y que para quien lo esté oyendo, pues si no va a la web de Derechos Civiles, va a la página de Arainfo, y ahí también está reproducido íntegramente. Y como subraya el comunicado, pues una semana, casi exactamente una semana después, del 20 y no sé cuántos de abril al 2 de mayo, pues se presenta esa querella, un sindicato, no sé, más o menos minoritario de la policía, de trabajadores del ayuntamiento, obviamente que no va a ser UGT. ¿No? Claro. O comisiones. Lo que pasa es que UGT o comisiones tampoco le hemos oído a nadie decir que no les parezca bien utilizar el código penal para responder al trabajo de defensa. Es lo que te iba a decir. De seguro que han salido todos los demás sindicatos criticando a este. Obviamente, otro, ¿no? Tampoco. Desde dentro de... No, bueno, venga, sigamos. La cuestión... Y en el mundo real. La cuestión es que llega ese 2 de mayo y se presenta una querella por delito de odio. Artículo 510 del código penal. Madre mía. Suenan violines, suenan tambores y el juzgado número 3 de instrucción de Zaragoza retipifica el delito en injurias y calumnias, porque puede hacerlo, pues se trata de funcionarios públicos, ¿no? Estamos, en lugar de leeros obviamente el comunicado, pues os lo estamos resumiendo así a bote pronto, porque un poco las cuestiones fundamentales. O sea, esto es como si tú presentas una denuncia por una cosa que es falsa y lo sabes, y el juez dice, a ver, en vez de decirte, ala, tira cascala, coge y dice, espera, que eso que dices es una burrada, pero vamos a ver si lo colamos por aquí. O sea, está haciendo el juez de abogado defensor. Bueno, no, a ver. O sea, de abogado defensor, legalmente de abogado en este caso, de la acusación. Legalmente en este caso tiene la capacidad, en cualquier otro tendría que admitir o archivar simplemente, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, pues que se supone que se contempla, ¿no? En el lenguaje jurídico se contempla que hay indicios de un delito de injurias y calumnias, que un delito de injurias y calumnias se resume básicamente en decir algo que es falso para perjudicar a quien se acusa con esa falsedad, más o menos, ¿no? Dicho en palabras súper llanas. Con lo cual, obviamente, volvemos a lo de antes. Si una organización defensora de derechos se le acusa de eso, es la misma lógica que muchos de nosotros hemos aprendido, por ejemplo, en lugares como Colombia, ¿no? Que cada presidente de gobierno a cualquier ONG de derechos humanos, por floja que fuera en términos de discurso político, decirle que eran terroristas porque estaban presentando indicios de violaciones de derechos humanos en su país, ¿no? Esas cosas que pasan, pues llevado al terreno micro, ¿no? Bajando la escala, es más o menos esa misma lógica de respuesta, ¿no? Entonces, el lunes declaran ambas asociaciones y el martes, sobre todo creo que es, obviamente, adivina qué medio de comunicación es el que recoge la noticia de la manera más fiable y rigurosa. Uno que en el 36 se alegró del golpe de Estado de Francisco Franco. Bueno, pues vale. Pues el Heraldo de Aragón publica en su titular, y sigo repasando el comunicado, el titular del Heraldo de Aragón, insisto, volvamos. Chicos y chicas, señores y señoras, niños y niñas, después de que el lunes hubiera una declaración de dos colectivos acusados, ¿no?, por injurias y calumnias. Dos colectivos que llaman Asociación de Senegaleses y Grupo de Derechos Civiles, por hacer ese trabajo que hemos mencionado. Pues el titular del Heraldo de Aragón es: los manteros no logran probar que la policía local les roba la mercancía. Manda Pulitzer. Que es más o menos. Candidato al Pulitzer, que es más o menos decir... los jardineros del jardín botánico del Parque Grande no conducen camiones de gran tonelaje. algo así, ¿no? Tiene la misma. No vamos a desarrollar mucho ese punto porque el comunicado es un poco más largo, pero sí hay algo que nos ha parecido bastante relevante ahí. Que es el hecho de, y esto hay que explicarlo también porque yo creo que para los compañeros y compañeras que nos escuchan, para nuestros vecinos y vecinas, tiene su sentido. Cuando se presenta una querella de este tipo, o porque este segundo caso que voy a decir es más habitual en el, ¿no?, en el ejercicio de las tareas de las organizaciones defensoras de derechos, cuando se trata de personar una de esas colectivos en por ejemplo, en un caso de muerte bajo custodia o en un caso de torturas o malos tratos, como acusación popular, para ambos procedimientos se exige una fianza. También dicho en lenguaje llano, depositar una fianza para asegurar de alguna manera, porque aquí, como en este mundo que vivimos, ¿verdad? En el planeta mercadito este que vivimos, todo se asegura por vía de la poquiñe. De poner perricas. Pues para asegurar que no se hace gratuitamente, ¿verdad? Que no se hace por tocar las narices simplemente. Que eso es algo que hace la gente habitualmente. Poner querellas porque sí. De gratis. Yo cada día me levanto pensando en a ver a con quién me querello hoy. Eso es. Pues entonces hay fianzas que van desde los 3.000 euros a los 10.000 euros, por ejemplo. ¿Y conoces a alguien, a alguien que le haya tocado la máxima? Que le haya tocado la máxima. Sí, pues mira, sí. Y no lo voy a desarrollar, pero sí. Pero piensa seguramente que no es al sindicato de trabajadores del ayuntamiento que ha presentado esta querella a quien le ha tocado la fianza máxima. A quien conozco que le toca fianzas muchísimo más altas son colectivos defensores de derechos, obviamente. ¡Qué casualidad! Obviamente, que por otro lado suelen tener algo menos de funcionarios en su plantilla, por decirlo de alguna forma. Sí, por decirlo así. La cuestión es que si un colectivo defensor de derechos se presenta una querella o se persona como acusación popular... si no paga la fianza, no se admite a trámite esa iniciativa. Ni de coña, compañero. Por lo que comenta el comunicado, una cosa curiosa que ocurrió es que a la hora de empezar la declaración, el querellante todavía no había depositado la fianza. La querella estaba admitida a trámite. Bien. Vaya, si estaba admitida a trámite, que estábamos allí concentrados fuera con la pancarta apoyando a nuestro compañero, ¿no? Y dentro de la declaración, y cuando iba a iniciarse la declaración, no... dejémoslo ahí. Casualidad, ¿no? Pero es un ejemplo, sí. Bueno, le pasará muy habitualmente, seguro, a todos estos grupos de derechos civiles que se les olvide pagar la fianza. Claro, ¿no? claro. Es algo inimaginable para un colectivo, por pequeño o grande que sea, ¿no? Que le ocurra esto. Bueno, pues siguiendo un poquito, otra cosa que queríamos destacar del comunicado es, y no lo vamos a leer, vamos a repetir que está disponible tanto en Arainfo como en la web de Derechos Civiles. Y esto lo voy a leer. Porque esto nos sirve para enganchar con un anuncio para el sábado que viene. ¿Vale? Dale. ¿Te parece que leo esto, ponemos la última canción de cumpleaños y cerramos con la última, si nos con la convocatoria del sábado? Nos quedan aquí todavía unas cuantas. Bueno, la última de cumpleaños, la penúltima, quiero decir, antes de despedir el programa, que tampoco creas, nos quedan 10 minutos o algo así. Mira, leo. Y esto lo decimos desde Radio Topo como parte de la campaña, lo decimos desde Lucha Libre, lo decimos desde donde... Desde todos los lados. Desde cualquier parte que viva un ser con vísceras. Señores partidos políticos dedicado a los partidos políticos, en el último punto, dejen de hablar de mafias para explotar como chivo expiatorio y sancionar con el Código Penal a quien compra legalmente en tiendas que son legales un producto que sortea todos los controles legales hasta que llega a las manos de ese chivo expiatorio. Dejen de alimentar el racismo y el clasismo señalando a quienes tratan de sobrevivir. dejen de presentarlos como nuestros enemigos, que no son esas personas quienes venden armas para reventar países y poblaciones, quienes hacen negocio privatizando nuestra salud, quienes regalan a los bancos el patrimonio de todos, o quienes se lucran con el mercado de la educación, o quienes dejan sin pensiones a nuestros mayores. Ahí queda todo muy clarito. Radio Gaga de Queen. Menuda mezcolanza nos está quedando entre música y contenido, ¿eh? Muy rica. Sí, pero bueno, sí, claro. Sí, sí, en realidad. Es como los bocatas de chorizo con chocolate, a quien le guste. ¿Pero qué dices, tío? No, hombre, que a mí me han dado el argumento. No, yo nunca me los he hecho, pero siempre me dicen... Y si me gusta el chorizo mucho, me gusta el chocolate mucho, o el chorizo con chocolate. Hostia, luego recuérdame que te cuente dónde estuve por trabajo ayer. Vale, cuando acabemos en seis minutos. Mira, te voy a contar. Veníamos hablando de... Cuéntame. Veníamos hablando del estado de la cuestión dentro de la campaña. Zaragoza no se calla, ¿no? Pues en el marco de la campaña y convocado por la Asociación de Senegaleses en Aragón, el próximo sábado a las 12 del mediodía, en la Plaza del Pilar... El próximo sábado a las 12 del mediodía, en la Plaza del Pilar, esto luego en el podcast voy a escuchar a ver si lo he dicho igual, con la misma entonación, ¿vale? El sábado a las 12, a mediodía, Plaza del Pilar, enfrente del ayuntamiento, pues nos visitan gentes de la Asociación de Manteros y Lateros del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid y del Sindicato de Mantero de Barcelona para apoyar aquí la causa justa por la supervivencia de sus compañeros de Zaragoza. Y a las 12, pues ahí estamos convocados y convocadas. Los blancos y las blancas también, ¿eh? Bueno, a ver si... En calidad vecinal, porque ya vale de hablar de inmigrantes, que como dice un ilustre compañero, el inmigrante, como bien dice la palabra, ¿no? Que implica, ¿no? Tiene connotación de transcurrir, de estar haciendo la acción de inmigrar, pues cuando se para quieto ya no es inmigrante, ¿no? O es inmigrante todo el rato. ¿Qué pasa? ¿Que está todo el rato circulando? No. ¿Duermen de pie, caminando? ¿O cómo hacen? ¿No paran de andar? No, ¿no? Son vecinos y vecinas. Pues eso, el sábado a las 12 del mediodía. Esa es la cosa. Una cosa es el rollo de la querella, una cosa es la campaña, pero todo esto viene de lo que viene, ¿no? Y viene de una pelea que es mucho más profunda y que implica a este colectivo. Así que hasta el sábado, porque además es que esto viene a huevo, porque no te creas que el ambiente es very, very comfortable con nuestro nuevo gobierno. Progre. El que está haciendo la revolución, ¿te es refieres? Sí, es justo el gobierno de Clark Kent. Es justo la noticia de ayer. Pues justo, mira, ayer el gobierno creará la mesa del intrusismo. La mesa del intrusismo. Perdón. Espera, tócate, pellízcate. ¿Será por Uber? El gobierno creará la mesa del intrusismo contra los manteros y la venta ilegal. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, confirmó este martes la creación de la mesa del intrusismo contra los manteros y la venta ilegal. ¿Por qué? Porque hay que dar una solución a la venta ilegal. Bueno, contra la venta ilegal, claro. Supone una competencia desleal, genera mala imagen, ojo, cuidado, y distorsiona eso, la manera en que ven nuestro país los turistas que nos visitan. Esas son las prioridades del gobierno actual. Y lo dice en una conferencia sectorial de comercio. Por eso hemos leído antes ese último extracto del comunicado del Grupo de Derechos Civiles de hoy. Porque, como decía, creo que era en algún medio, bueno, se habrá cansado de decirlo durante tanto tiempo, Malik, del Sindicato Mantero de Madrid, al que también le pesa una querella por injurias. Le ha caído algo. También manda narices, pues dice, a ver, ¿no había un empresario chino que hace unos años le metía, ¿no? Que estaba ahí un mafioso de la hostia con redes aquí, con contactos políticos, con autoridades y tal, sí. de alta alcurnia, y no pasan todas las mercancías por los puertos y luego llegan a las tiendas y no sé qué tal y cual? ¿Qué clase de falsedad es esta? No estamos diciendo con esto nada más allá que es el mercado, amigo. Como decía aquel, ¿no? Es ilegal. O sea, los manteros, le faltó al comunicado de derechos civiles incluir que los manteros, por si lo nos hace falta recordarlo, el dinero que ganan suelen utilizarlo para enviarlo a sus familias en lugar de origen. Y en segundo lugar, ¿no? Lo que quede para mantenerse para aquí. Para sobrevivir. Que me parece que no les va ni un euro a paraísos fiscales a los manteros. Porque luego está el argumento. Esto lo dice la la ministra, en una conferencia del comercio, no sé qué, conferencia sectorial del comercio. Pero es que es alucinante el que también se lo crean las capas inferiores, inferiores e inferiores, y tengas la repetición del discurso continuamente de yo soy un buen ciudadano que paga mis impuestos. No como ¿no? esos negros. Y no como esos negros que me están jodiendo. ¿Que te están jodiendo qué? ¡Gilipollas! ¿Que te están jodiendo qué? Hombre, si la postura es de ventaja, es que está clarísimo. Solo hace falta sacar a concurso a cuáles de esos ciudadanos responsables perjudicados por los manteros que pagan sus impuestos y mira cómo se joden, cambiarles el sitio. ¿No? ¿No te cualquier extranjero en condiciones de inferioridad económica, legal, ¿no? Política y a todo nivel, con un local que proteste así, pues con cambiarse de sitio. Que se ponga ahí, ¿no? No, claro, sí o no. ¿Verdad que es demagogo eso? Sí, mucho. Claro, es muy demagogo. Pero es para que nos entendamos. Pero es que, claro, el argumento al que responde es de una indigencia mental, política, moral y ética y sofista de que te cagas. ¿Nos vamos? Vámonos a la mierda. Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico. Y con esto nos vamos. Esto ha sido Lucha Libre, programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM. Compañero. Feliz cumpleaños, Radio Topo, por 25 más. 25 años en la FM. En media hora, porque si no, yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar. Y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza. Prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino.